20 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Continuamos en la revolución de la mañana. Nos metemos con el primero de los temas del día. Y esto tiene que ver con una presentación que se hizo en el día de ayer ante el Consejo Deliberante por parte de la gente de Humana Ciudad para solicitar la declaración del estado de emergencia en niñez y adolescencia en el partido de General Pueyrredón, habida cuenta de la difícil situación y de los indicadores y estadísticas que hemos conocido en las últimas semanas a partir de distintos organismos que dan cuenta de una difícil situación para la niñez y la adolescencia en la ciudad de Mar del Plata y Batán. Para conocer los detalles de este pedido de declaración de emergencia, estamos en contacto con Francisco Paco Seno, referente de Humana Ciudad aquí en nuestra Mar del Plata. Paco, buen día, ¿cómo estás? Ariel Fichera te saluda. Hola, buen día, Ariel. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, contanos un poquito para comenzar. ¿Por dónde pasa más o menos el análisis que ustedes han hecho, que lo lleva ni más ni menos a solicitar que se declare la emergencia en niñez y adolescencia? Bien, nosotros hicimos una presentación el día lunes por la mesa de entrada del Consejo Deliberante. Básicamente nuestro pedido tiene que ver con poner el tema en la agenda, porque aparentemente para el gobierno no está en la agenda, no está entre sus prioridades. Lo que nosotros hacemos hincapié es en el sistema de promoción y protección, básicamente acotado a la Secretaría o a la Dirección de Niñez. Bien sabemos que la problemática de nuestros niños se tienen que abordar integralmente, no solamente desde una cuestión social, sino inclusive desde la cultura, la educación, etcétera. Pero nosotros nos basamos básicamente, por ejemplo, en los centros de promoción de derechos, que vemos que hoy no están actuando eficazmente, ya sea por falta de personal y de recursos. Vemos una falencia muy grave en la línea del 102, para que lo sepa la gente que nos está escuchando. La línea 102 es donde uno puede llamar cuando observa o conoce una vulneración de derechos. Entonces, el dispositivo entra en forma urgente y, bueno, de ahí más le da intervención. Bueno, esa línea telefónica hasta hace un tiempo no funcionaba o no contestaban, y pese a lo cual, si uno insistía, digamos, podía llegar a contestar, pero la intervención podía ser muy desfasada del lugar del evento. Uh-huh. Después, bueno, hablamos de una falta de articulación entre el Poder Ejecutivo y las demás intervención del Poder Judicial, las organizaciones. Vemos una falta de desconocimiento del nuevo paradigma, una falta de capacitación. Esto claramente no es un ataque al empleado municipal, que nosotros vemos que le pone mucho empeño, muchos son muy sensibles con la problemática, pero lo que nosotros vemos es que cuando estas personas quieren actuar eficazmente, bueno, la gestión política, digamos, o no está capacitada o directamente no es sensible frente a estos problemas. Bueno, nosotros hacemos una enumeración y dejamos por fuera de esta enumeración muchos temas, porque si no era para escribir un libro, ¿no? Podríamos hablar de educación, de la Orquesta de Infanto Juvenil, de los programas PEBA que se han suspendido, que el Consejo Local de Niñez presentó un amparo y que hoy todavía está en la justicia. Bueno, y todo esto fue el detonante, la presentación de UNICEF de hace unos días, la semana pasada, donde se conocieron ciertos datos que no... Nosotros lo que dijimos es que uno no puede ser hipócrita. Los datos no nacen porque sí. Hay algo detrás del diagnóstico que no se ve y que es la insensibilidad y la incompetencia de la gestión política. Por eso llegamos a datos de desnutrición o malnutrición, etcétera. Y digamos, lo que nos impulsó definitivamente fue las declaraciones del intendente acerca de que si hay desnutrición o malnutrición, bueno, era porque la gente comía mucha hamburguesa y papa frita y nada, nos pareció demasiado el colmo. Nosotros venimos queriendo laburar articuladamente con la gestión, pero bueno, eso fue lo que nos llevó a hacer esta presentación de una vez por todas. Y bueno, nosotros creemos que la declaración de emergencia otorga ciertas facultades para abordar inmediatamente la cuestión, pero también creemos que es urgente la constitución de una mesa de trabajo entre el Estado, los diversos niveles del Estado y las organizaciones sociales, que son las que laburan en la base social. Uh-huh. Paco, ¿a ustedes los sorprendió el informe este que presentó la semana pasada UNICEF? ¿Más o menos tenían un panorama? Evidentemente que sí, nos lo estás contando. ¿O les sirvió para reforzar todo lo que ustedes vienen diciendo y trabajando? Mira, los que laburamos en el día a día, de cualquier aspecto, ya sea una institución formal o informal, quiero decir, puede ser una casa del niño, puede ser un merendero, etcétera, no nos puede impactar. Uh-huh. Como te vuelvo a decir, hay datos que uno los puede palpar cotidianamente. Claro. Por ejemplo, en una escuela, creo que es la 59, que está en Luro, cerca del barrio La Zulema, los días que posteriores a la tormenta, por ejemplo, el 80% de la matrícula no asiste a clases. Y eso es claramente una vulneración de derechos y tiene que ver con una falta de urbanización en los barrios Hipódromo y Herradura. Uh-huh. Bueno, temas así, uno no puede hacerse el desentendido, uno los conoce. En todo caso, lo de UNICEF puede ser discutible uno o dos dígitos, pero entramos en una politiquería barata. Uh-huh. Donde se quiere sacarse la foto para una gacetilla o entrar en un chicaneo, como lo hemos visto al secretario de Salud Blanco con un diagnóstico que hizo la gente de Rodrigo Blanco, de Licepsi. Uh-huh. Entonces entramos a hablar si es desnutrición o malnutrición. Me parece que en ese tema es como en otros, ¿no? Lo que pasa es que uno trabaja con la niñez, pero en este tema tenemos que actuar urgentemente y dejar la politiquería de lado y empezar a laburar todos juntos, porque esto lo que está generando o está incubando es más violencia. Uh-huh, uh-huh. Es interesante, lo mencionaste varias veces, el término politiquería, y es interesante porque, evidentemente con el planteo que estás haciendo, está claro que las soluciones son políticas, que lo que se requiere es más y mejor política. Digo, no es una crítica a la política en sí, está bueno esta distinción que haces entre políticas públicas y politiquería. Bueno, estos temas son, como ya te digo, son integrales, los tenemos que abordar entre todos como sociedad. Si es que en verdad queremos una sociedad uh-huh. Libre de violencia o con ausencia de violencia. Podemos hablar de un montón de cuestiones, los servicios públicos, nuestros adultos, el tema de empleo. Acá me parece que hay que dejar la idea mesiánica de que uno es el salvador o que uh-huh. la historia empieza con uno. Nuestros pibes están cayendo. La drogadicción, el alcoholismo sigue aumentando, bueno, hay un montón de factores que los tenemos que encarar todos juntos como sociedad, y por eso nosotros lo presentamos por mesa de entrada. Uh-huh. Más allá de que uno tenga preferencia o no con algún sector político, no quisimos quedar, como se dice, pegados a uh-huh. ningún bloque. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es presentarlo. En primer lugar, si bien ya empezó, digamos, la campaña, antes de que empiece oficialmente la campaña, para uh-huh. que no haya ningún achaque en ese sentido, como ya ha habido, digamos, frente a cualquier pedido, sí. cualquier gestión, lo que se dice es hay política por detrás. Y sí, hay política claro. por detrás. Claro. Claro, ¿cómo no va a haber política? Evidentemente. Claro, claro. Claro. Paco, hoy por hoy, consultarte respecto de qué dispositivos, con qué dispositivos cuenta la ciudad de Mar del Plata para abordar estas problemáticas y qué es lo que se necesitaría inmediatamente, urgentemente, para empezar a desandar toda esta lógica que se ha implementado. Bueno, en primer lugar, gente en la dirección, en la ejecución de las políticas públicas, con sensibilidad y capacitados. Eso, digamos, uh-huh. Es lo principal. Después, en cuanto a material humano, digamos, recurso humano, la planta municipal tiene muy buenos efectores, uh-huh. muy buenos efectores que intervienen desde el corazón. Y después, en lo material, yo creo que el primer paso a trabajar es revisar la distribución de los centros de promoción de derechos, que muchas veces las intervenciones empiezan en esos dispositivos. La ley estipula que haya un equipo de trabajo, y según nos cuentan los mismos defectores, que uno no puede decirlo públicamente quiénes son, porque después son agredidos, hostigados, perseguidos, hay que decirlo eso. Uh-huh. Muchos equipos no están bien conformados, y por otro lado, bien sabemos que se está produciendo una suerte de conurbanización en Mar del Plata. Uh-huh. Es decir, una extensión geográfica desordenada, si se quiere, y hoy los CPD no están cubriendo eficazmente todas esas áreas. Ese es un solo dispositivo. Después, por ejemplo, hoy está desarticulado el programa para abordar a los pibes en situación de calle. El Consejo Local de Guiñez presentó una propuesta, se comenzó a trabajar muy escasamente, pero se empezó a trabajar, escasamente quiero decir en cuanto a recursos humanos. Claro. Hoy ese dispositivo está desarticulado. Otro tanto, te puedo hablar de la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Hoy no hay ningún tipo de diagnóstico y nosotros vemos a los pibes laburando, mendigando, cartoneando, y frente a eso no hay ningún tipo de política. Es increíble pero que suena así, pero no hay nada. Lo único que hay es una ordenanza que estipula una suerte de becas de sustitución de ingresos para los chicos que estaban yendo al predio de basura, el disposición de final de basura. Hoy esa ordenanza, o mejor dicho, ese programa está bastante deflecado, los operadores están un poco desesperanzados con ese tema. Es lo único que hay en marcha con el tema del trabajo infantil, pero aparte eso viene de la gestión anterior, es decir, de esta gestión no hay nada absolutamente en el tema. Paco, y nos decías, la campaña está comenzando, contanos un poquitito si tienen previsto cuándo va a ser el lanzamiento, qué actividades van a hacer para difundir esta campaña para que se declare la emergencia de niñez y adolescencia, cómo sigue el laburo luego de hacer esta presentación en el Consejo Deliberante. Mirá, primero estamos a la expectativa a ver si la gestión sigue siendo autista con estos temas o lo toma. El primer paso es ver qué va a pasar. Seguramente esta nota va a ser girada a la Comisión de Calidad de Vida y allí veremos qué sucede. Las opciones son múltiples, desde juntar firmas, hacer otro tipo de presentación. Estábamos evaluando llevar a la justicia el tema de la ineficacia o la inoperancia en el dispositivo del 102. Lo que pasa es que no nos gusta judicializar estos temas. Claro. Me parece que hay que laburar mancomunadamente. Pero bueno, son opciones que se nos presentan. Después, en la diaria, en lo cotidiano, laburar como siempre. Porque los pibes no pueden esperar los tiempos de la burocracia. Uno hace lo que puede y de donde puede, desde el voluntariado. Pero bueno, el primer paso es ver qué va a suceder en la Comisión de Calidad de Vida. Paco, contanos un poquito del laburo de ustedes de Ciudad Humana. ¿En qué barrios llevan adelante el laburo? ¿Qué extensión territorial es la que están cubriendo hoy por hoy? ¿Y cómo es ese laburo cotidiano? Mira, nosotros somos muy nuevos, digamos. Nos formamos en enero, el 20 de enero del 2016. Tenemos apenas un año y medio. Hemos tenido bastante iniciativa legislativa en la medida de nuestras posibilidades, es decir, presentar este tipo de notas, por ejemplo, que si lo comparamos con no quiere sonar soberbio, pero comparado con algunos concejales hemos tenido más actividad legislativa, eso es lamentable. Después, en nuestra área geográfica trabajamos en Barrio Libertad, Barrio Hipódromo, Herradura, trabajamos en distintas mesas, y en verdad nos estamos conformando todavía con un eje claro en niñez, porque muchos de los que participamos en este grupo, en este equipo, trabajamos en esa problemática, pero también estamos trabajando en una jornada para docentes, estamos trabajando en una jornada para los merenderos, para los referentes sociales, mejor dicho, de merenderos, escuelitas de fútbol, murgas, etcétera. El año pasado hicimos una movida también con el tema de intentando concientizar sobre la problemática del trabajo infantil. Es decir, nosotros hacemos en la medida de nuestras posibilidades, no nos banca nadie, nuestro laburo es voluntario, no tenemos un referente nacional que nos manda dinero, es todo muy muy a pulmón, pero también esto nos da la libertad de poder decir y hacer lo que nos parezca más coherente. Es un grupo, ya te digo, muy muy nuevo, de neto corte humanista, que tiene como eje, bueno, la no violencia, el medio ambiente y al ser humano como valor central en cualquier tipo de política pública que se impulse. Paco, escuchándote y a lo largo de esta charla me surgía la idea que en este caso, como en tantos otros, da cuenta de que la sociedad en muchos aspectos está muchísimo más avanzada que la dirigencia política, que muchas veces buena parte de las soluciones para los problemas que tenemos como sociedad ya se están dando en los laburos en los barrios, en los laburos cotidianos, y da mucha mucha bronca ver que las decisiones políticas no están a la altura de las circunstancias. Cuando uno te escucha hablar, el laburo que vienen haciendo, los informes, el análisis que vienen haciendo y cómo eso choca contra muchas veces la burocracia, la falta de interés, la falta de capacidad que muchos dirigentes políticos y gobernantes muestran a la hora de tomar soluciones y políticas públicas que de verdad apunten a cuestiones profundas como las que estamos hablando. Estamos hablando ni más ni menos que de la niñez vulnerada en muchos de sus derechos a niveles tremendos en la ciudad de Mar del Plata, y que las respuestas muchas veces son entre insólitas, indignantes y demás, pero que evidentemente también muestra que el laburo que hacen organizaciones como las de ustedes es fundamental, porque si no, no habría prácticamente nada. Mira, hay varios temas, me parece, o varias puertas que se abren con lo que decís. Una es verdad, la sociedad va por delante. Uh-huh. La creación de leyes o dispositivos siempre es como que va atrasado. Pasó en las cuestiones de género, diversidad sexual, temas que estaban instalados en la sociedad o que se están instalando a veces por algún hecho puntual, o a veces por una concientización que es muy, muy bueno ver cómo se va produciendo, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Y siempre el sistema político va como atrasado, y eso que vos decís que genera bronca, es entendible, genera bronca, genera angustia, porque uh-huh. digamos, por ejemplo, Argentina en materia de niñez es de avanzada, claro. En materia normativa. Uh-huh, claro. Lo que falta es que esa letra muerta hoy se signifique en el campo, digamos, en el territorio. Pero también me parece que hay que poner una cuota de optimismo, uh-huh. porque finalmente es como que los temas sobrepasan la política y se instalan de por sí. Y en algún momento la normativa se adecua. Bueno, es como una, tal vez ser demasiado ingenuo o optimista o tener mucha esperanza. Yo creo que hay que ir por ese lado. Y lo último que vos decías, es verdad, si no fuera por el laburo del voluntariado, la cosa estaría mucho peor, y sobre todo en estos tiempos. La verdad que los mensajes que me llegan hoy, por ejemplo, ¿sabés de algún laburo? Uh-huh. ¿Estamos pasando nada mal? Ayer hubo 3 incendios. Es increíble. Yo no sé si va a salir en los distintos portales, en los noticieros. Hubo un incendio. En Malvinas, hablo de incendio de casas. De vivienda, casas, sí. Casas muy precarias. Casas precarias, ¿no? Sí. Hubo uno en, y creo que es en San Jorge, otro en Malvinas, Argentina, y otro más que sí salió en los medios, pero no recuerdo ahora, creo que cerca del sur. Sí. Y eso, digamos, ahí siempre está la gente al pie. Uh-huh. Uno intenta mandarle un mensaje al funcionario y a veces llega, a veces no llega, pero eso hay que destacarlo también, como para poner una cuota, digamos, de fe en todo lo que está pasando, que la gente siempre está dispuesta a ayudar, a donar. Está también esa cosa de desconfianza, pero bueno, digamos, tratemos de ver ese lado positivo, porque si no, es muy angustiante el tema. Uh-huh. ¿No? Sí, ni hablar, y ni más ni menos que con temas como la niñez y la adolescencia. Paco, en cuanto a plazos, esto ya está presentado, nos dijiste que el primer giro es hacia la Comisión de Calidad de Vida, más o menos, ¿tenés idea? ¿Pudieron charlar con alguien del municipio, del consejo, para ver cuál va a ser el trámite? ¿Cuándo habría un primer tratamiento, una primera respuesta para que avance este proyecto? Mirá, la verdad que no, que quisimos hablar con Marcos Gutiérrez, uh-huh. el presidente de la Comisión de Calidad de Vida, bueno, por una cuestión nuestra propia, no pudimos hablarlo, seguramente lo llamemos. Hay que ver qué pasa hoy, porque hoy hay reunión de la comisión. Sí. Seguramente que si no se trata hoy, se va a tratar en la próxima, espero. La verdad que no sabría decirte bien los tiempos. También otra cuestión que estamos previendo es pedir la banca 25. Ajá. Para darle más visibilidad al tema. La banca 25 la otorgan los presidentes de bloque. Nosotros no tenemos mucha expectativa de que nos den. Pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza, dicen. Uh-huh. Digamos, más allá de la emergencia que se declare o no, es una cuestión que no termina acá. Porque, digamos, en niñez, como en otros temas, siempre venís desde atrás, siempre venís en deuda. Uh-huh. Entonces, haga lo que haga, no llegás. Entonces, bueno, tardará mucho, tardará poco, pero ahí vamos a estar todas las organizaciones. No solamente somos nosotros. Hay un montón de organizaciones que laburan con la temática, el Consejo Local de Niñez, el Foro por Derechos de los Niños, agrupaciones políticas, religiosas, deportivas. Hay todo un soporte social que hace que la cosa no estalle. Uh-huh. Ni más ni menos. Me parece que con esa idea ha quedado todo bastante, bastante claro. Paco, te queremos, primero felicitarte por el laburo, agradecerte el contacto y vamos a seguir muy de cerca a ver en qué podemos colaborar para darle impulso y difusión a todo lo que están haciendo y a este proyecto de declaración de emergencia. Bueno, muchas gracias por el llamado y un saludo a todos. Gracias, gran abrazo.